Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Gente, pues andamos en crisis, nos quejamos de que no tenemos dinero, pero todos gaste y gaste. Que qué bueno, está bien, el consumo de todos nosotros mueve la economía y eso genera pues que haya mejores empresas, que crezcan las empresas, que haya economía y que todos crezcamos. Hay que hacerlo. Obviamente hay que hacerlo con inteligencia. Hoy es noche de especialistas. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez, reponiéndole una de sus noches de jueves, porque pues hemos tenido que hacer algunos cambios a veces por patrocinadores. Pero Carlos, te doy la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Pues en lunes, pero bueno. El lunes te hago trabajar, ni modo. No, pero sabes que aparte yo creo que pareciera que lo hubiéramos planeado este programa, porque hoy vamos a hablar de algo que se empieza a pagar en la mayoría de las ocasiones, se empieza a pagar en diciembre. Correcto. El tema del aguinaldo, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, ya adelantaron bueno, en algunos, parte el aguinaldo en algunos casos, por el buen fin, ¿no? Algunos, ¿no? Pero en lo general yo creo que no es así. Entonces, vamos a hablar del aguinaldo, tanto su parte de su fundamento en la Ley Federal del Trabajo, su tratamiento en la Ley de Impuesto sobre la Renta, y también creo que hablaremos hasta un poco de la parte financiera del aguinaldo, ¿no? Yo creo que es importante observarlo porque algo que dices tú, pues bueno, sí son épocas de un consumo y son épocas que nos llevan a un consumo, ¿no? O sea, por supuesto, muchas veces hay un flujo de dinero adicional, entonces, etcétera, etcétera. No siempre también se tiene la posibilidad de sentarse y qué voy a hacer del aguinaldo, ¿no? Muchos seguramente van a decir, pues lo que voy a hacer es voy a pagar deudas del año pasado, ¿no? Que yo, fíjate que por ahí leí en la semana, no me acuerdo el nombre de un periodista financiero, que decía es muy fácil, su aguinaldo divídalo en tres, 30% pague deudas, 30% ahórrelo y 30% gásteselo. Uh-huh. Pues no está mal, ¿no? Digo, no, o sea, bueno, pero imagínate que tú traes deudas que son no solamente ese 30%, es más allá de esa deuda. Bueno, le adelantas, vas un poco, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el aguinaldo, y hasta adelantándome un poco, el aguinaldo teóricamente hablando, es una prestación que se va ganando por cada día que tú trabajes. Sí, o sea, ¿no? es el esfuerzo remunerado de todo un año como tal, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera lo deberíamos de considerar, o sea, no solamente que es una gratificación o un ingreso extraordinario que tenemos en diciembre, sino que es un ingreso que lo ganamos durante todo el año. Correcto. Y que en razón de eso debe servirnos para más allá de 15 días, ¿no? Porque muchas veces sí, es lo que te dura. No llegamos ni a los santos inocentes llegamos con aguinaldo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de... Oye, pero antes de que entremos con el tema, ¿cómo cierras con Impuestum? Fíjate, ¿cómo va Impuestum? Fíjate que muy bien, gracias a Dios. Bueno, a nivel nacional, bueno, con muy buenas noticias, en este mes de noviembre se abrieron 3 nuevas oficinas. ¡Órale! Oye, creciendo. Si mal no recuerdo, es Navojoa, Aguascalientes y otra más que ahorita no se me viene a la mente, pero 3 oficinas más. Oye, muy bien. ¿Esto qué hace? ¿Ya cuántas son en total? 38 oficinas en todo el país. ¡Wow! ¿Esto qué hace? Finalmente estamos generando una sinergia en todo el país. Cada día la marca se escucha más en todo el país. Claro. Entonces, es importante que sepan que no, bueno, somos un despacho con una presencia aquí en el sureste, pero que tenemos el soporte de una firma que está prácticamente pues en las principales ciudades del país. A nivel nacional. Y que hoy, claro, pues ya somos 38 y que se estiman, pues al menos terminar, pues yo creo que a mediados del próximo año ya estar con unas 45, 50 unidades de negocio. Fíjate, qué interesante. Sobre todo, y resalto, Carlos, yo creo que esta pues conjunción de tantos especialistas en 38 oficinas, pues les da un conocimiento bárbaro. Tú tienes a la mano... Sí, claro. ¿Cómo resolver problemas? Porque hacen esa sinergia entre 38 oficinas, bueno, 38 empresas. Sí, 38 que están montadas. Que si ponemos, imagínate que en promedio tengamos 10 gentes, en promedio digo porque hay unas más, otras menos, pues ya estamos hablando ya de 3,800 personas, ¿no? Sí, cómo no. No, sumé mal, creo que somos 380 3,800, que demasiado, ¿no? Bueno, para 380, ya bueno, ya es una empresa de un tamaño inconsiderable, ¿no? ¿Cómo no? Pues sí. Entonces, ya también los niveles de ingresos que traemos de toda la República. Entonces, eso habla finalmente que el cliente o aquellos, lo que es el empresario, está confiando en nosotros, ¿no? Y yo creo que en esta época, Carlos, donde de veras debemos de buscar gente confiable, porque hay con tantos cambios en la ley, con tantos requerimientos nuevos, hay muchos parlanchines que te dicen, yo te arreglo tu contabilidad y te arreglo los problemas y termina uno hundido en peores condiciones, ¿no? Deja la palabra parlanchines porque yo no podría hablar mal de mis colegas, ¿no? No, bueno. Ocupar una expresión así. Pero sí, yo lo que veo que finalmente tenemos una fortaleza al no estar solos. O sea, correcto, la firma Impuestum no solamente es Carlos Vázquez aquí en Mérida, sino que somos, como dices tú, 38 personas más. Por ponerte un ejemplo, recientemente me tocó un compañero del Centro de la República, porque hay una serie de foros que tenemos todos los dueños, y pues levanta la, oye, ¿sabes qué? Tengo una duda acerca de una empresa de casas de empeños, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la fortaleza. Un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, había alguien por allá en el norte, en mi caso, que hemos tenido casas de empeño. Pues bueno, oye, a ver, ¿sabes qué? Bueno, cuida tal y tal. O sea, ya de otra manera vamos dando un apoyo. Y de la misma forma, si a mí me llega un cliente que yo no tenga experiencia como tal en lo particular, pregunto en el foro y eso da una fortaleza, ¿no? O sea, es donde creo que es importante el soporte que tenemos como una firma. Que no solamente depende de las capacidades o de los talentos que pueda yo tener o no tener, como es en nuestro caso, que estamos el director aquí de Impuestos Mérida, sino que también la fortaleza de toda una red, ¿no? Entonces, creo que poco a poco nos hemos dado cuenta que en el éxito de muchos negocios, pues es tener esas alianzas, ¿no? No, porque puede haber gente muy talentosa en muchas cosas, pero pues hoy en día, si te das cuenta, los mercados los ubican o son líderes, pues aquellos que han logrado tener pues las economías escalan, ¿no? Yo creo que, y además es la tendencia, ¿no? Carlos, la unión, amigos, sobre todo a nivel profesional, a nivel, es lo que va a hacer que ese conocimiento acumulado, claro, porque es, que se convierte en sabiduría, uh-huh, y que lo pones al servicio de tus clientes, ¿no? Que así es. Esa es la parte, lo que hoy le hemos llamado agregar valor a tus clientes, en lugar de simplemente dar un servicio de contabilidad. Correcto. Así es. Pues ahí tiene usted, vamos a hablar de un tema importante. ¿Ya le pagaron a usted su aguinaldo? Pues si no, quédese con nosotros para que sepa de dónde viene, por qué proviene, cuánto se lo deben de pagar, etcétera, etcétera. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. ¡Regresamos! ¿Por qué no para hacer lunes escuchando a U2, esta banda de rock irlandesa, con esta canción Beautiful Day? Y de veras, mire que estamos ahora con días hermosos, claros, muy brillosos. Algunas nubosidades, pero nada, una temperatura sensacional. Hoy la mínima va a ser, yo creo, 22, 23 grados. Muy, muy agradable, amigos, para que usted, pues mire, le doy un ejemplo, se puede ir a cenar a La Mansión. El restaurante La Mansión tiene una terraza en el tercer piso que con estas temperaturas es un verdadero agasajo echarse una cena. Ahora que está de moda el hacer los compromisos de fin de año de la empresa con sus compañeros, con sus amigos, con sus socios, elija La Mansión, tienen platillos verdaderamente espectaculares que le pueden servir, mire, y a precios verdaderamente accesibles. Por ejemplo, déjeme decirle, tienen un paquete de la cocina inglesa que es un filete Wellington, suave carne de ternera con paté envuelto en pasta de hojaldre. Eso se oye delicioso, maestro. Ay, qué rico. Sobre un espejo de salsa de vino tinto y acompañado de puré de papa y verduras a la provenzal. Incluye tres tiempos, le van a dar crema de brócoli y coliflor, su filete Wellington y postres a elegir, un batú de frutos rojos. Todo esto por $370 por persona. Déjeme decirle que es verdaderamente un preciazazo para que haga sus eventos en la mansión. La mansión es un restaurante que está perfectamente equipado, es un restaurante de lujo con 58 años de experiencia, es el auténtico steakhouse mexicano y lo van a tratar de maravilla. Haga sus reservaciones. La mansión se encuentra en Avenida 49, Plaza Solare, tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Una ventaja importantísima, tiene estacionamiento techado para 280 automóviles. O sea, su coche ni se moja ni se azolea, tiene elevador, usted no tiene que andar subiendo escaleras y entra directamente al restaurante. ¿Te gusta la mansión? Aparte, se come bien, ¿no? No, se comparte, es que la vista que tiene... La terraza es formidable. Sí, muy, muy bonita, ¿no? Así es, de que vaya usted a la mansión. Y también le recuerdo, este sábado, Corona Elements, nuestros amigos de Grupo Modelo, de veras, descubre tu música. Aire, este diciembre 5 en Mérida, el Centro de Espectáculos Carta Clara, un escenario formidable. Capital Cities, Magic y Little Jesus. La verdad que estos cuates están haciendo las cosas muy bien. Este es el tercer concierto aquí en la península. Ahora le toca al aire, diciembre 5, Mérida. No te lo puedes perder. Compra tus boletos. Te voy a decir en dónde, www.etiquet.mx o al 01800-ETICKET. Márcales, compra tu boleto y disfruta. Han sido un éxito. Estos conciertos, yo creo que han tenido aforos de más de 5 o 6 mil gentes y déjeme decirle que este fin de semana pues vamos a tener una temperatura sensacional para el evento, con cielo despejado, bueno, si es que Chuck no dice otra cosa, pero vaya con nuestros amigos de Corona Elements. Bien. Nos acompaña el contador público Carlos Vázquez, él es el CEO de Impuestum y vamos a hablar de esto del aguinaldo. ¿Por dónde empezamos, pues, mi querido Charlie? Pues vamos primero por lo que es el fundamento del pago del mismo, que está relacionado con la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Primero, tenemos que analizar quiénes tienen derecho al aguinaldo, ¿no? O sea, quiénes, ahora sí, a quién se les paga el aguinaldo. Correcto. ¿Quién tiene ese derecho, ¿no? Pues tienen derecho, pues, todos los trabajadores, ya sea que sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, eventuales, temporales. Cualquier persona, por el solo hecho de ser trabajador, ya tiene derecho a que se pague el aguinaldo. ¿Estén registrados o no ante el IMSS? Bueno, ahí siempre me hacen preguntas. Fíjate que yo te podría decir que sí. ¿Que por ley? ¿Por claro. qué? Porque esa es una prestación que es regida por la Ley Federal del Trabajo. Correcto. Entonces, es no obligatorio. Por el Seguro Social, no por la Ley Social, del Seguro ¿no? Social. Entonces, si por alguna razón el patrón ha decidido no tener los trabajadores inscritos en el Seguro Social, el trabajador tendrá derecho a ese aguinaldo, ¿no? Claro. Es más, adelantándome un poco, pues pueden acudir, existe como tal la Procuraduría Federal del Trabajo. Esta Procuraduría Federal del Derecho del Trabajo, pues en caso que un trabajador, un ejemplo, es pues nueva, no sé, esto, vamos ¿verdad? A pensar, ¿no? También ya tiene su tiempecito. ¿Ah, sí? Pero imagínate que también que en el caso que, voy a poner un ejemplo, a lo mejor algo muy sencillo, un taller mecánico, ¿no? Uh-huh. Alguien trabaja en un taller mecánico, a lo mejor pues no está en el Seguro Social por alguna razón, pues sí hay una relación de trabajo. Por Él supuesto. Tendría derecho a ese aguinaldo, ¿no? Otra cosa importante, el aguinaldo, es una prestación, como hace rato lo decíamos, que se va ganando día por día. ¿Qué significa esto? Si yo lo mismo va a cobrar en cuanto que tiene derecho al concepto de aguinaldo, aquel que trabajó todo un año, como aquel que trabajó a lo mejor 3 días, voy a decir algo. Bueno, porque la ley de Federal del Trabajo establece el pago hasta por horas, ¿no? Que sí, es una de las reformas, que metieron. El aguinaldo se calcula como tal por día. O sea, es de manera anual, yo tengo derecho a un aguinaldo cuando menos de 15 días. O sea, ese es el, el de salario. Esa es la, la, o sea, mínimo 15 días si trabajaste el año completo. De ahí, si yo trabajé, por ejemplo, 6 meses, me va a tocar 7.5 días, por decirte. Se hace el cálculo. El cálculo como tal, ¿no? Entonces, aquí es importante que todos tienen derecho al aguinaldo respecto al tiempo que hayan sido empleados del patrón que les, en ese momento se los está pagando. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú, Roberto, trabajas desde enero a febrero en una empresa y ahora estás trabajando en otra empresa como tal, y pues en esta segunda empresa te van a pagar únicamente el aguinaldo por el tiempo que hayas sido trabajador de ellos, ¿no? Okay, entonces, okay, es la parte que es importante que tienen que tomar en cuenta. Ya en la práctica se ha dado mucho, como por, hace rato decías, viene el Buen Fin, ¿no? Entonces viene el Buen Fin, entonces a lo mejor algunos patrones anticipan el pago del aguinaldo. O sea, dicen, oye, antes del Buen Fin te anticipo la mitad del aguinaldo que te corresponda. Correcto. Eso es una decisión que toma el patrón como tal. Aquí lo importante es tomar en cuenta hasta qué fecha tienen para pagar el aguinaldo. Okay. O sea, ¿cuál es la fecha límite para el pagar el aguinaldo? La fecha límite es el 20 de diciembre. Así lo establece la ley. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí hay que estar muy al cuidado porque muchas veces, bueno, pues también entenderás que también para el patrón no es fácil, ¿no? De repente pues no, cubrir. Por supuesto, porque debe de hacer una previsión para pagar, o sea, esa lo parte. Normal es que tú, como bien dices tú, hicieras una provisión durante todo el año, que fueras haciendo ese guardadito para lo que es el pago que tienes que hacer de aguinaldo el día más allá del día 20. Sabemos que luego las condiciones económicas no son las mejores como tal, entonces realmente en diciembre para muchos empresarios pues se complica un poco el flujo porque tienen que pagar este aguinaldo, ¿no? Entonces, pero eso es por ley, o sea, lo tienen que pagar. No importa, porque a lo mejor el empresario te puede alegar, oye, pues es de que no he ganado, he perdido, he tenido que poner lana de mi bolsillo, pues lo va a tener que poner, ¿no?, para pagar los aguinaldos. Sí, o sea, aquí es una prestación irrenunciable. O sea, es más, hay criterios al respecto que no puede ser ni pagada ni en especie, ¿no? Y imagínate, o sea, que te digan, oye, pues llévate ahí unos, no sé, que garrafones. Tuviéramos que vendiéramos agua, o sea, garrafones de agua y pues llévate con agua lo que es, no, o sea, es obligado a pagarlo en dinero. Okay. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a en teoría, pues este aguinaldo se ocupa para la serie de gastos que uno incurre en razón de las festividades de fin de año, ¿no? Bueno, así fue establecido. Uh-huh. ¿Tienes ahí la historia del aguinaldo? ¿Cómo surgió? No, fíjate que hasta donde sé, proviene finalmente hasta de una costumbre, si mal no me equivoco, hasta una costumbre religiosa, ¿eh? Igual ahorita lo buscamos ahí con nuestro mejor asesor, que es Mister Wikipedia, Google. ¿No? Mr. Google. Entonces, porque también, bueno, es una costumbre milenaria, se paga en muchísimos países como tal, no solamente es algo que se pague en México esto, pero pues debemos recordar entonces, repasando entonces la parte de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es 15 días, se paga en base a la proporción de tiempo que tú estuviste trabajando. ¿Qué significa esto? Si yo trabajé un mes, entonces yo tendría derecho a una doceava parte de esos 15 días. Correcto. Es, ¿no?, muy es fácil el cálculo, es, ¿no? Es, bueno, a veces creemos que es fácil, pero bueno, es es el cálculo como tal, ¿no? Hay empresas que dan prestaciones más allá de 15 días, pero la base es 15 días como tal, ¿ok? Es más tardar el 20 de diciembre, es la fecha que se paga el aguinaldo, y el aguinaldo tiene que ser pagado con dinero. Sería la parte de la fundamentación de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Ok, interesante, amigos, porque pues muchas veces nos hacen de chivo los tamales, como dicen en mi tierra, y no nos pagan el aguinaldo, ¿no? Entonces, pues usted, amigo trabajador, tiene el derecho, así como también el empresario tiene el derecho de haber hecho las retenciones de impuestos del ISR. ¿El aguinaldo paga ISR? Ah, bueno, es lo que vamos a hablar. Me contestas, perfecto. Interesantísimo el tema. Al fin, ¿ya recibió usted su aguinaldo? Para que me diga yo le digo dónde se lo gasta. No es cierto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Qué linda canción. Sunburn es el sencillo de la banda inglesa de rock alternativo Muse, que fue el cuarto sencillo del álbum debut de la banda Snowbeats. Fue publicado el 21 de febrero del año 2000. Buena música, Juanelo, beautiful. Digo, Sunburn, el sol se quema, Sunburn, algo así. Buena música, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos acompañan y nos llaman. Usted puede también llamarnos, 926-893, para darnos sus comentarios. Ahorita aquí ya tenemos un comentario, ahorita lo platicamos. Solamente déjeme darle una recomendación a mis amigos. Mire, ya fueron a la Feria Ismaquil, no se les olvide ir, termina el 7 de diciembre. Todavía toda la semana la tiene usted para darse una vuelta a la Feria Ismaquil. Pues mire, le puedo decir que lo que tienen en el Palenque es algo sensacional. El viernes va a estar, bueno, hoy lunes 30 a las 9 de la noche en el Teatro del Pueblo, Junior Clan, y el viernes allá en el Bilbao Show, este viernes 4 de diciembre a las 11.45 p.m., No deje de ir a la Feria Ismaquil, la verdad que se pone re sabroso, ¿no? Esos Bilbao son buenísimos. También son muy buenos, buen show, cómo no. Y el sábado está ese grupo, se llama Matute. Sí, también es buenísimo. Buenísimo, ¿no? Así es de que vayan a la feria, dése una vuelta, va de compras, va, ve exposiciones ganaderas. Mire, tiene 2,000 y cacho de eventos en toda la feria. Así es de que usted tiene muchos lugares donde divertirse, donde comer, donde comprar, dónde llevar a los chamacos, bueno, hasta los juegos mecánicos. Este miércoles va a estar por acá con nosotros el licenciado Juan José Abraham Achach, que es el presidente de ferias aquí en Yucatán, y pues él es el que preside la feria Yucatán 2015 Ismaquil. Bien, déjeme darle una recomendación, amigos. Ahora, todavía ya falta un mes, pues hoy se acaba el onceavo mes del año, y arranca diciembre mañana, pero la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, dentro de la ciudad de Mérida, o sea, antes del periférico. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales como Altabrisa, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al mismo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana. Mire, este modelo está formidable, de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo listos para estrenar. Aires acondicionados en la casa, esto es formidable. Que yo conozca, ningún fraccionamiento residencial te ofrece ni estufa, ni aires acondicionados. No, ya con aires nomás. Ya con aires es suficiente. Disfruta con la familia las amenidades. Tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos. Y sobre todo tiene un parque con una vegetación que le pusieron esplendorosa, tiene seguridad 24 horas, es cerrado por todos lados, usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los niños pueden andar jugando en los parques con toda la seguridad de que nadie le va, pues nadie entra ni sale porque hay vigilancia 24 horas en la única entrada y salida que tiene el fraccionamiento, que está formidable, así es de que es un condominio de alta seguridad. 688-6678, 688-6678, métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum, estamos hablando sobre el aguinaldo. Aquí tenemos dos llamadas, mi querido Carlos. Primero, Patricia Ramos. Hola, mi querida Petronila. Saludos, Roberto, también a tu invitado. Muchas gracias, Petronila. Yo sé que me escuchas desde el principio de este programa. Te mando un saludo y un abrazo. Gracias por saludarnos. Gracias, Pati. Mire, aquí tenemos una llamada que dice: soy maestra por honorarios. Trabajo en una escuela. Desde hace 3 años no nos pagan aguinaldo a quienes trabajamos por honorarios. ¿Es correcto? No nos corresponde, me imagino que el aguinaldo. Mi querido Carlos. Sí, mira, aquí hay una práctica, vamos a decir, en muchas instituciones educativas, de que cuando el trabajador, o si la persona no reúne ciertas cargas de números de horas, no le dan la característica de trabajador. O sea, por ejemplo, si tú, imagínate que tú dieras clases de química cuántica, no, pues dieras clases de filosofía y dieras clases de cocina, ¿no? Entonces das 3 clases, entonces ellos tienen ese criterio que, bueno, entonces tú no eres mi trabajador porque tú nada más vienes durante ciertos periodos de tiempo y no existe una relación laboral. Correcto, ¿okay? Porque a lo mejor eres profesional independiente. Porque tienes otro de ingresos. Y hay muchas escuelas que cuidan mucho eso y dicen, a ver, Roberto, tú das conmigo 3 horas a la semana, pero oye, compruébame que tienes una relación laboral, compruébame otra cosa y que eso es un ingreso de manera independiente. Eso se puede decir, en ese tipo de esquemas, pues estas personas como tal no tienen derecho al aguinaldo porque no existe una relación de trabajo. ¿Okay? Correcto. Y si te pagan por honorarios, decir que tú estás dado de alta como persona física. Pero ahí va el otro caso. O sea, esto es el mejor de los casos y es un supuesto en el cual, pues de otra manera, pues no, tú no puedes probar. Al final de cuentas, lo que siempre te marca la ley del trabajo es que exista una subordinación laboral. ¿A qué se refiere una subordinación laboral? Por ejemplo, que tú tengas un solo patrón, que tengas que cumplir un horario de trabajo como completo. Tal y que recibas instrucciones. ¿Ok? Ok. Esas tres condiciones. Vamos a hablar de esos 3 elementos para no entrar a más cosas. Entonces, un solo patrón, un horario de trabajo y recibo instrucciones. Hay instituciones en las cuales se ha dado un criterio en el cual si la persona por alguna razón no ha sido dado basificado de planta, por decirte algo. Ok, no le han dado la planta, correcto. Pues, entonces, no eres trabajador. Entonces, como no eres trabajador, por favor, dame entonces un recibo de honorarios. Ve y date de alta. Date de alta. O en su caso, recordemos que la Ley Federal del Trabajo contempla la posibilidad de que seas asimilado a salarios. Correcto. Entonces, aquí realmente, en lo particular, por la persona que nos cuestionó, realmente la situación prende un hilo, o sea, porque realmente aquí lo que se tiene que probar que existe relación de trabajo. Ahora bien, entonces, yo creo que si esta persona puede probar que es su único patrón, que está de tiempo completo y que recibe instrucciones, ¿a qué refiero recibe instrucciones? Tú como maestro, pues siempre tienes una carga de obligaciones académicas, ¿no? Ah, o sea, claro, por pasas supuesto. Pasas lista, presentas exámenes, entonces. Pero no es lo mismo la carga, la obligación que tenga un profesor que vaya 2 o 3 horas a uno que esté de tiempo completo. Entonces aquí habría que verificar el caso si es un profesor de tiempo completo que por alguna razón le dieron el estatus de asimilados a salarios o de honorarios como tal, ¿no? Y bueno, maestra, si su caso es de que usted está al 100% y nomás tiene ese patrón y así lleva 3 años trabajando, yo le recomiendo que vaya y platique con el director para que le diga, oiga, dame mi plaza, dame mi planta, dame, etcétera, ¿no? Sí, quítame la condición de honorarios. Claro, estamos hablando una generalidad porque hay muchas particularidades. Sí, por supuesto, ¿no? Hay muchas. Pero al final de cuentas, eso también, y ahora no solamente es el caso de, como en este supuesto que es una maestra, ¿no? Hay muchos, muchos casos que conocemos que hay una realidad que muchas veces te contratan a lo mejor a ti como gerente y dices, oye, te contrato como gerente y no eres mi trabajador, y te contrato como asimilado a salarios. Entonces, ¿tú cómo, de qué manera pruebas que sí eres un trabajador como tal y que sí tienes derecho al tu aguinaldo como tal? Mira, yo creo que aquí esto es muy simple, amigos, como para no pelearnos con la gente que te da trabajo. Simplemente, si no te están dando las condiciones que tú consideras como trabajador que deberías de tener, pues no le entres, maestro, búscate otra chamba. No, bueno, también hay veces que pues uno tiene, ¿qué tal si la persona es una vía o una posibilidad para que luego sea basificado, ¿no? Por eso dije, si tus condiciones. Okay, claro. O sea, porque ahí es donde tienes que analizar tu condición propia, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, porque sí. Pues yo he trabajé mucho tiempo en esas condiciones, pero porque yo sabía que yo tenía comisiones, que yo tenía otros ingresos, porque yo era vendedor, ¿no? Entonces, sí, porque aquí va más allá de la prestación de aguinaldo. Sí, por supuesto. Vamos, o sea, a lo mejor, porque el hoy tocamos el tema de aguinaldo, y es un tema muy sensible en lo económico. En los bolsillos, ¿no? Sí, claro, yo lo sé. Pero a eso sumamos pues todas las demás prestaciones que alguien puede tener. No, y bueno, tener, también, ¿no? También el mensaje sería para los empresarios: oigan, paguen conforme la ley lo establece, claro, y paguen bien, o sea, paguen por meritocracia, sí, paguen bien. Es la manera de hacer crecer su empresa, claro, porque si sus trabajadores tienen posibilidades de ir y gastar y todos hacen lo mismo, pues toda la economía crece, sí, más. Y aquí, bueno, nomás otras dos cosas que es importante mencionar también, que luego en la práctica no se cumple al 100%. Está sobre qué base es mi aguinaldo, ¿no? Ok. O sea, porque muchas veces hay personas que tienen salarios variables, o sea, durante el año se va modificando, pues son comisiones, ese tipo de prestaciones. Entonces dice, en el caso de aguinaldo debe ser el promedio diario obtenido en los últimos 30 días. Ok. Ese es tu salario base de aguinaldo. Vigente, claro. Así es. Base de aguinaldo. Así es. Si tú ya tienes un salario fijo, ya como tal. Y por último, y es importante para aquellas personas, por ejemplo, que tuvieron incapacidades, que tuvieron maternidad, eso también se cuenta como días laborados. Aunque estuvieron de incapacidad. Así es. Pero cuentan como incapacidad de trabajo. De trabajo. Por riesgos de trabajo, perdón. Ok. Pues interesante, amigos. Gracias por llamarnos. Gracias por comunicarse con nosotros. Espero que haya sido satisfactoria la respuesta, maestra. Gracias por escucharnos. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué buena pieza de rap. Bueno, aunque no necesariamente es rap, pero sí, este es un rapero. Pero fíjense, es rapero, actor y también es boxeador. Y ha tenido fama. Y vende moros los domingos. Él nació el 16 de enero de 1969, Roy Jones Jr. Y fíjense que él ha sido, fue en numerosas peleas y numerosos títulos de middleweight, de peso mediano, super middleweight, o sea, ligero, light heavyweight, o sea, pues semi pesado, y heavyweight en las divisiones. En todas esas peleó. Es el único boxeador en la historia que empezó su carrera como light middleweight, 154 libras, y llegó a ser heavyweight title, o sea, ganó el título de heavyweight de los pesos pesados. Roy Jr. Buena música, la canción se llamó Can't Be Touched, no puedo ser tocado. Buena selección, Juanelo, gracias por la música. Terminamos con rap en lunes, está bien, para que usted se aligere, la liviandad. Un día les vamos a hablar de esta distinción, la liviandad, porque es algo que debemos de cargar, que practicar. Así es, luego les platicamos, voy a hacer un programa de esto, pero primero déjame darle el sistema de rastreo vehicular indispensable para todas las empresas, GS TrackMe. Déjeme decirle, este sistema es muy fácil de usar y usted puede tener el control de todos los vehículos de su cadena de distribución a través de un sistema web y en español. Además, es el único sistema que conozco que te da la ubicación de los vehículos cada 10 segundos. O sea, esto es prácticamente en tiempo real. Para las empresas esto es importantísimo, porque tener esta frecuencia de ubicación de los vehículos pues es un reporte, puedes tener un reporte histórico de 6 meses que te va a permitir mejorar tus rutas, mejorar la velocidad a la que manejan, mejorar el uso de combustible, mejorar tus tiempos de entrega cada vez que se paran, cuánto tiempo. O sea, es una herramienta formidable de administración de las rutas, de la logística, de tu transporte. Además, mire, me encantó porque, digo, nosotros lo estamos probando, Laura tiene uno en su camioneta. No es porque yo la quiera checar, por supuesto que no, es para probar el sistema, pero bueno, pues le por tocó ahí, a ella. Ni modo. Sí, le tocó a ella que le pusieran el aparato, porque tiene esto que se llama geocercas. Usted en el mapa marca algún punto donde quiera que le avise el sistema cada vez que uno de los vehículos pasa por ese lugar o se para o entra. No. Entonces, control completo. O sea, fíjate, tú puedes checar, por ejemplo, mándame que si tú se lo pones a tu hijo adolescente. Ajá. Que no llegue al antro. Que no, que te marque cuando llegue al antro. Sí. Te mando un correo electrónico. Digo, para que vayas y lo alcances. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un sistema formidable. Déjeme decirle, este sistema usted lo puede probar para su cadena de distribución. Verdaderamente es impresionante. 943-4679 o mándeles un correo a ventas@gstrackme.com. Dígale que escuchó en Fórmula de los Negocios y le van a ofrecer una prueba de demo sin costo y sin compromiso de compra. Además, es muy fácil de instalar el aparatito, te lo ponen en 5 minutos en un vehículo para que lo pruebes. Y ya tienes todo el chequeo de lo que les acabo de platicar. Márcales 943-4679 o mándales un correo ventas@gstrackme.com. Ahí tiene usted, amigos. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez, CEO de Impuestum. ¿Con qué cerramos, Carlos, bueno, esto del aguinaldo? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Es la parte del impuesto a la renta, ¿no? El aguinaldo, okay, es una prestación que es objeto de retención del impuesto a la renta. Correcto. Cuando el patrón paga el aguinaldo, hay 3 opciones básicamente para retener el impuesto. Primero, tomar en cuenta que hay una parte exenta del aguinaldo. O sea, cuando tú percibes el aguinaldo, hay un monto exento que son 30 días del salario mínimo. Recordando que hoy en día ya hay solamente un salario mínimo, ves que antes había diferentes zonas, ¿no? Sí, pero ahora ya es único como tal. Y ahora esto, están en la discusión de que si lo aumentan o no, ¿no? Bueno, ojalá lo aumenten. Entonces, más o menos esto pasados a pesos como tal son 2.103 pesos. Entonces, del ingreso que yo reciba de esos 15 días de mi salario, le quito yo 2.103 y esa parte va a ser la parte grabada del aguinaldo, ¿ok? Ok. Aquí hay 3 opciones. La primera de ellas es que ese aguinaldo se sume a los ingresos que tú tienes como tal en el periodo que te están pagando tu aguinaldo y en base a ello determines el impuesto a la renta. Okay. Porque hay una tabla, ¿no? Hay una tablita que dependiendo del ingreso. Entonces, es el aquí, monto a pagar. Esa es la primera opción, ¿no? Que no es la adecuada ni la mejor de ellas. ¿Por qué? Porque hay otra opción que la ley contempla, más bien el reglamento del impuesto a la renta contempla, que dice, oye, realmente el aguinaldo es un ingreso extraordinario para ti. Correcto. Entonces, si yo, una vez al año. Imagínate solamente una vez al año. Entonces, imagínate que yo gane, voy a decir, 10 mil pesos cada mes y yo hoy le sumo lo que tenga, que sean más o menos como 5 mil pesos de aguinaldo. Entonces, a lo mejor puede ser que yo caiga en otra capa, en otra tasa de capacidad y contributiva. Pagues más impuesto. Entonces, ¿qué te dicen? Oye, entonces agarra, tú haces un calculito a través del cual determinas cuál es tu tasa de capacidad contributiva. ¿Qué es esto en español? ¿Cuánto normalmente has pagado tú de impuestos durante el año? Entonces, imagínate que tú caes en las que te toca pagar el 10%. Tú estás en el 10%, a lo mejor Laura es el 15%, a lo mejor yo soy el 18%. No, maestro. Entonces, yo ni a tabla llego porque no tengo salario. Entonces, no digas eso porque al rato te va a caer el SAT. Entonces, bueno, es que te hacen donaciones. No, estoy jubilado. Ah, ok. Yo sí tengo. Ah, bueno, entonces, te decía esto el aguinaldo, entonces. Tú, entonces, el ingreso por el aguinaldo se va a retener en base a la tasa que normalmente traes durante el año. Correcto. Entonces, correcto. Es como que el más justo. Y la otra opción que últimamente se ha estado ocupando, y creo que en mi caso creo que lo recomiendo, es también ocupar la parte psicológica del aguinaldo. ¿A qué me refiero? Que previo al pago del aguinaldo y lo que son las últimas 2 quincenas, se haga el cálculo anual del impuesto a la renta de los trabajadores. ¿Qué es esto? Tengo que sumar yo todo el ingreso que el trabajador recibe en el año. Okay. A esto lo determina un impuesto. Y ese impuesto que le toque de manera anual, le voy a restar lo que él haya pagado durante el año. ¿Por qué digo que psicológicamente es mejor esto? ¿Por qué? Porque de otra manera, si al trabajador en algún momento dado le diera una cantidad a pagar de impuestos, pues es más fácil que al trabajador se lo restes en tres quincenas, o sea, perdón, en dos quincenas, más en el aguinaldo, porque en ese momento como pues el trabajador tiene dinero y a lo mejor dice, ah, eso ya me quitaron algo, pero no lo resiente tanto. Como claro, si, por la si cantidad. Como si lo quitáramos en enero o si le quitáramos en febrero. Que la cuesta de enero, claro. Entonces, siempre es recomendable hacer este cálculo, este se llama el ajuste por el cálculo anual de las prestaciones de fin de año, ¿no? Entonces, tú determinas el ingreso que el trabajador tuvo de enero a noviembre más lo que tú proyectas que voy a tener en diciembre, o sea, sus dos quincenas más su aguinaldo. Eso lo metes a la tabla anual. Ah, ok. No es un promedio, metes a la tabla. Eso te va a dar, entonces, a esa persona le toca pagar 17 mil pesos de impuesto a la renta. Eso es su cálculo anual. ¿Cuánto le quité durante el año? Pues a lo mejor durante el año le quitas 14 mil, voy a decir una cantidad. Entonces, ya nomás entonces esos 3 mil se los vas a quitar en esos tres pagos que tú realices. Entonces, eso es ¿cuál mejor. ¿Cuál es la más conveniente? Mira, yo la más conveniente es esta última. Matemáticamente lo mismo. Yo siempre recomiendo en lo particular esta última, sobre todo porque el trabajador por la también percepción. No se le hace tan fuerte calcular en su pagar en su caso esta diferencia del impuesto a la renta anual. ¿Por qué se da esta diferencia del impuesto anual? Porque siempre creo que es una pregunta que normalmente hacen los trabajadores. Es porque a lo mejor durante el año no estuviste en la mismo promedio de tu salario. Tabla, claro. Entonces a lo mejor te dieron un aumento. Te pagaron alguna compensación adicional, extra. Entonces te pagaron, eso hace que caigas en otra tasa que es y a lo mejor en algún momento del año te retuvieron a una cantidad menor. Correcto. Eso es a correcto. Grosso modo lo que sería el cálculo del impuesto a la renta de los trabajadores. Pues ahí tiene usted, amigo, toda la información a reflexionar y a estar pendientes en su empresa porque a máximo el 20 de diciembre deben de haber cubierto los pagos de aguinaldo. ¿No? Así es. Y si no, pues vaya a la Procuraduría Federal del Trabajador. Así es. ¿No? Así es, para que ahí finalmente lo asesoren y vean qué pueden hacer, porque es una instancia en la cual el trabajador tendrá derecho a ese aguinaldo. Pues ahí tiene usted. Te agradezco mucho, Carlos. No, y nada. A ti, ¿dónde te pueden localizar? Claro, porque estamos sabes en, bastante en Facebook, estamos en Impuestos Contadores Méridas y estamos para servirle cualquier duda que tenga respecto al aguinaldo, respecto al cierre de fin de año. Trabajaremos hasta el 31 de diciembre, seguramente hasta muy tarde. Seguro. Para tú. Cerrarlo bien, pero bueno, estamos a sus órdenes. Gracias. Por nada. Bien, gracias, Carlos Vázquez. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.